otro sin igual. Él es el pan de vida que sana hoy tu alma herida. Cristo es el camino, Él es la única verdad. Como él, no hay nadie y se podrá levantar. Es el caballero de la cruz, el campeón. Ese es mi Jesús. No hay nadie como él. Jesús, rosa de Sarón, la más bella para mí, luz radiante como el sol, la oscuridad, la estrella de Jacob, es el hermoso por lo fiel, sus besos son de lo mejor. Bellos ojos, no hay nadie como él. En una visión así lo vi, él decía: ven a mí. Satán, Satán te quiere destruir, y yo pelearé hoy por ti. En una visión así lo vi. Respuesta a tu necesidad. Si vienes, voy a ir.